Este proyecto recoge todo el aprendizaje de más de 350 expositoras y expositores a favor del aborto legal en el histórico 2018 en el Congreso. Poderes fácticos, económicos, políticos, judiciales, mediáticos, que están ahí. Y ahora estamos en una instancia en la cual el péndulo parece que quiere volver para el lado del progresismo, pero hay que hacer esa autocrítica histórica. Estamos trabajando mucho para que el día que abramos esté mejor que nunca. Somos una biblioteca popular, hay un compromiso importantísimo. Todas las intenciones para de rodillas y que digamos que venga la minería. Pero estamos tan firmes, ¿no?, en la asamblea, que no cambiamos suelos por mega minería. Fue a los 5 minutos a donde estamos trabajando. Si me decís que hay 1000 incendios por año y uno del hombre, pero hay el 99% de los incendios son del humano. Pensar qué estrategias políticas nos damos para nuestros medios de una sostenibilidad que es económica, pero también es histórica. Los niños, las niñas y los adolescentes son esenciales, pongamos la mirada en ellos, hacer propuestas innovadoras para hacerles la cosa más fácil. Lo que realmente necesitamos es que la interculturalidad sea transversal a la currícula y al calendario escolar, como es lo es la ESI. La cantidad de gente que necesita alimento en Bariloche ha crecido un montón. Nuestros comedores y merenderos están atendiendo a muchas familias que se han quedado sin trabajo. Quedamos con la sensación de una gran deuda provincial con los trabajadores de salud en sus cuestiones concretas de trabajo y sobre todo en el marco salarial general. La Unión de Trabajadores de la Tierra y tantos otros compañeros y compañeras que producen alimentos que llegan a nuestras mesas también intentan que esos alimentos lleguen a precio justo. Afecta muchas esferas de nuestra vida. Para poder ir a un centro de salud, para poder ir a la escuela o a la universidad, para poder ir a trabajar, gran parte de la población necesita tener un transporte público. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen de Bariloche. Muy buenas tardes, comenzamos con un nuevo programa de este equipo de comunicación del colectivo Al Margen. Comenzamos con 33 de mano, vamos a destrabarnos. ¿Cuánto hace que no nos hablamos, Fabián? Muy buenas tardes, Fabián Agosta, presento ya que estamos al resto del equipo. Mi nombre es Mariela Martínez y también nos acompaña Julia Biagioli. ¿Cómo le va, Fabián? Bien, ¿sabe cómo me habían explicado a mí que había que hacer? Y uno se va destrabando y va empezando a modular en el aire de la radio. A mí me va perfecto, esperemos que a la compañera Julia también, como al resto de los compañeros y compañeras de la red Enfoques y del colectivo Al Mar. Bueno, les recordamos que hasta las 20 vamos a estar en vivo hoy con algunas modificaciones, así a la mitad del aire. Vamos a estar en vivo hasta las 19, en este caso aproximadamente, por Radio Nacional Bariloche. Les recordamos la 95.5, FM 95.5. Y seguimos luego de corrido hasta las 20 aquí en FM Los Coigües, la 105.5 de Bariloche. Les recordamos también que nos pueden escuchar por internet en el sitio fmloscoigues.redenfoques.com.ar, y nuestro número de teléfono es 2944-108266. Nos pueden seguir también a través de las redes sociales de Facebook y de Instagram como Colectivo Al Margen. Dicha esta información, esperamos estén ahí del otro lado, recibimos mensajes, comentarios y empecemos nomás. Bueno, mi nombre es Nidia Rolando, pertenezco a la organización del MT de Bariloche. Quería comentarles que este sábado de 11 a 16 horas se va a realizar una segunda feria de la economía popular en el centro comunitario del barrio Vivero, donde se exhibirán distintos trabajos de nuestras unidades productivas. La convocatoria es abierta. La primera feria, nosotros realizamos una primera feria que se realizó en el semillero de Nahuel Hue, donde fue una experiencia muy linda conocer y compartir los distintos trabajos de rama productiva, cada rama realiza, y conocernos también, ya que algunos compas no nos conocíamos. Al ser tan positiva la primera feria, se decidió realizar una segunda, y bueno, y con esta vamos por más. Quienes van a participar serían de las ramas, sería textil, rama textil, huerta, briqueta, sorrentinos. Van a haber distintas cosas, va a haber buffet de comida y panadería, productos textiles, juegos infantiles también, productos de carpintería, venta de plantines y semillas, venta de leñas y briquetas. Así que bueno, los invitamos a participar de esta segunda feria de la economía popular, así que están invitados. Segunda feria de la economía popular. Segunda feria de la economía popular. Segunda feria de la economía popular. Nuestras unidades productivas tendrán a la venta bufés de comida y panadería, productos textiles, juegos infantiles, productos de carpintería, venta de plantines y semillas, venta de leña y briquetas. Se viene la segunda feria de la economía popular. Sábado 16 de octubre, de 11 a 16 horas, Centro Comunitario Barrio Vivero, calle Rauli 36. Venite a conocer el trabajo de nuestras unidades productivas. ¡Te esperamos! Movimiento de trabajadores y trabajadoras excluidas. Se suspende por más clima. Segunda Feria de la Economía Popular. 33 de mano. El resumen semanal de los medios comunitarios. Vamos a arrancar con la primera parte de un informe que vamos a ir distribuyendo a lo largo de este 33 de mano del día de hoy y que tiene que ver con los 15 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral en el país. Lo que quisimos es, en realidad, ver cómo se fue adaptando esta ley aquí en alguna de las provincias patagónicas y también cómo se trabaja desde los diferentes institutos de formación docente de la región. Informe especial 33 de mano. ESI en la Patagonia. ¿Cómo se forman los que nos forman? El rol de los institutos de formación docente en la educación sexual integral. El 4 de octubre de 2006, el Congreso argentino sanciona la Ley Nacional de Educación Sexual Integral 26.150, conocida como Ley ESI. Resultan 54 votos afirmativos, uno negativo, ninguna abstención. Se convierte en ley, se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Esta normativa establece el derecho de todos los y las estudiantes a recibir contenidos de educación sexual integral en todas las instituciones educativas del país, sean de gestión estatal o privada, de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal. Se entiende por ESI a aquella que incorpora aspectos sociales, psicológicos, biológicos, afectivos y éticos de forma transversal a todas las materias y espacios educativos. Mi nombre es Patricia Talani, soy profesora de historia, especialista en estudio de las mujeres y de género, trabajo en el área de ciencias sociales con la ESI desde el año 2009. Trabajé en el Instituto de Formación Docente, coordinadora del profesorado de primaria y ahora estoy trabajando hace unos años dando historia de la educación y ESI, perspectiva de género, en el profesorado de ciencias biológicas y de historia del Comahue. Soy especialmente docente. La implementación de la ley fue aprobada en el Consejo Federal de Educación por todas las jurisdicciones, pero en realidad a nivel nacional no se ha implementado en forma continuada y regular. O sea, hay provincias directamente que hay una gran resistencia conservadora, confesional y demás. Patricia Talani, docente e investigadora rionegrina. En el caso de la provincia de Río Negro, más allá de todas las disquisiciones que uno pueda tener a nivel de político o partidario, hay como una implementación, si se quiere, irregular o discontinua, pero con una visión muy superadora en materia educativa en ese sentido, ¿no? Cuando uno la compara con otras provincias del país. Hasta el 2010 había cierta diferencia entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, y ahí empieza a haber como una mayor potencialidad, digamos, en la implementación de la política de la ESI. Patricia Talani, docente e investigadora rionegrina. La ESI es más que una ley. La ESI es un movimiento pedagógico, es un cambio trascendental en el enfoque de enseñanza de la sexualidad. O sea, no es que nunca se enseñó sexualidad. Yo estoy en la provincia desde el año 89 y nosotros enseñábamos sexualidad con otro tipo de enfoque. Al principio era un enfoque muy biologicista, muy de prevención, plena época de la pandemia de la HIV-Sida. Y después, bueno, fueron modificándose los enfoques y el que en este momento creemos que es el enfoque que se debe privilegiar es el enfoque o perspectiva de género. El Instituto Nacional de Formación Docente es el organismo del Ministerio de Educación responsable de planificar, desarrollar e impulsar las políticas de formación docente inicial y continua como una cuestión estratégica de carácter nacional. Como lo plantea el Plan Nacional de Formación Docente, estas políticas se basan en los principios de justicia educativa, valoración del docente, centralidad de la práctica y renovación de la enseñanza, y parten de la concertación federal, el diálogo con los actores involucrados, como por ejemplo especialistas, investigadores, gremios, otros ministerios y organizaciones sociales. En Río Negro hay 10 institutos de formación docente. A partir del 2009 hubo una revisión de los diseños curriculares. Aparece un espacio que es el Seminario de Sexualidad y Género. Y en el año 2015 se da otra revisión de los diseños curriculares provinciales de la formación docente. Y ahí aparece un espacio obligatorio en cuarto año, un poco tardío cuarto, pero no importa, por lo menos aparece, que es un seminario llamado justamente la enseñanza de la ESI. Esto es a nivel de formación docente superior. A nivel de formación de docentes en las universidades, tanto en la de Río Negro y especialmente en la de Comahue, que es donde yo trabajo, hay diversidad en los planes de estudio de formación de docentes de secundaria. Y la ESI no aparece salvo por decisión de, bueno, de los que damos las cátedras. O sea que creo que a nivel universitario, los profesorados que son de nivel secundario necesitarían un cambio y una formación mucho más fuerte, si se quiere, en relación a la formación de docentes. No veo como más preparado en ese sentido a los y les estudiantes que se forman en los institutos de la provincia. Patricia Talani, docente e investigadora rionegrina. En la formación permanente, en el año 2012 al 2014, se lanzó una campaña así muy fuerte a nivel de comunidad virtual de aprendizaje en torno a las miradas compartidas de la ESI. Ya que ya estamos hablando de un gobierno provincial de otro signo político partidario diferente a lo que fue muchas décadas de gobiernos radicales en la provincia. Donde me parece que hay como más contradicciones es en la educación secundaria en la provincia de Río Negro. O sea, la ESI no la puedes dar una jornada por año, sino que tiene que estar en forma transversal y específica en el proyecto de cada escuela, de todos los niveles. Y eso creo que falta, y hay un debate social, ¿no?, que tiene que ver con el uso del lenguaje no sexista, con los estereotipos, con desnaturalizar un montón de cuestiones, como por ejemplo el tema del embate que ha sufrido la perspectiva de género. La provincia también ha desarrollado y desarrolla acompañamiento, asesoramiento, talleres, y ahora lo que se está haciendo fuertemente es formación de referentes ESI. Y eso me parece que es un elemento muy interesante, que se formen y que se construyan grupos y que esos grupos pues, se multipliquen. Luego del trabajo y la lucha conjunta que involucró a docentes, activistas, investigaciones académicas y en medio de manifestaciones callejeras a favor y en contra, la coyuntura política permitió que en 2008 se impartieran los lineamientos curriculares por cada nivel de enseñanza a cargo del Ministerio Nacional de Educación, a través de materiales y cuadernillos de la mano del Programa Nacional ESI. Además, crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, cuyos lineamientos son de cumplimiento obligatorio por todas las jurisdicciones a partir de acciones sistemáticas diseñadas por cada institución en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Las resistencias a la implementación de la provincia a veces mucho tienen que ver con nuestros propios supuestos, nuestras propias matrices de aprendizaje muchas veces. nos pone en tensión con nuestras propias contradicciones, nuestras propias creencias, nuestras formas de ver la sexualidad, los cuerpos, la vida cotidiana, las relaciones de amorosidad, afectivas, de compañerismo, de amistad, de amor, etcétera, etcétera. Y por el otro lado también nos pone en contradicción con lo que pensamos en relación a los derechos humanos. Patricia Talani, docente e investigadora rionegrina. Nosotros de Mariloche tenemos mucha diversidad de iglesias y un peso muy fuerte de iglesias, no solo las católicas. Con los estudiantes, más allá de su creencia o su religiosidad o espiritualidad, siempre decimos que el embate es contra la organización, el embate es contra las iglesias en relación a que son dispositivos de poder. También dentro de las escuelas confesionales hay ciertos debates al interior y contradicciones y complejidades. O en escuelas privadas que no son confesionales. Y en el caso de la ruralidad, no creo que haya resistencia a la ESI en la ruralidad, pero la provincia tiene una fragmentación muy fuerte a nivel espacial y de comunicación. Todavía estamos hablando de una pavimentación de una ruta que atraviesa la provincia que en más de 30 años no se termina de asfaltar. O sea, hay mucha fragmentación dentro de la provincia, hay como cuatro grandes zonas. Y eso creo que también hace una profunda diversidad, en este caso en la implementación de las políticas educativas. Tras la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, quedaron establecidos cinco ejes fundamentales de trabajo: la ESI como derecho, la perspectiva de género, el respeto de la diversidad, la valoración de las emociones y la afectividad, y el cuidado del cuerpo y la salud. Para monitorear el cumplimiento de la ESI, el Ministerio de Educación conformó el Observatorio Federal ESI, integrado por representantes de los ministerios provinciales, organismos estatales, legisladores, organizaciones docentes, estudiantiles y de la sociedad civil, universidades y Naciones Unidas. Informe especial 33 de mano. ESI en la Patagonia. ¿Cómo se forman los que nos forman? El rol de los institutos de formación docente en la educación sexual integral.

el 11 de diciembre con Pájaro Azul. El 18 de diciembre volvemos nosotros desde Casa de Piedra y también se prende Don Orione, y el 19 de diciembre en Villa Los Coihues. Y siempre abiertos a cualquier idea que nos puedan dar los chicos que vienen a ofrecer los artículos en sus paradas y a poderlo disfrutar con la familia, que se vengan los papás, con los hijos, los abuelos, que se puede jugar, cantar, bailar y darle la mejor onda posible para hacer que ese día sea especial un poco para todos. Dentro de lo que va a ser la feria, tenemos artesanías, alimentos, actividades recreativas, clases a la gorra, música en vivo. Es todo a pulmón. Son artículos que los chicos están fabricando con los recursos propios de acá, con muchas ganas de poder participar. Empezamos a las 14:30 con Corel Álvarez y su uzuki irlandés. A las 15 horas tenemos taller de danza irlandesa con Erin, danza celta, donde estamos todos invitados ya a practicar y a aprender todo lo que es ese mundo. De 15 a 18 tenemos un taller de RCP por bomberos de Rukakura. Los bomberos siempre han estado al lado nuestro y siempre nos apoyan técnicamente con todos los recursos que ellos tienen e intentando un poco educar ya desde los más chiquitos a los más grandes cómo cuidar el riesgo que se viene este verano con los incendios y las precauciones que tenemos que tener. A las 15 tenemos pequeñas historias de títeres al viento, donde los chicos van a jugar y lo van a pasar pipa. A las 15:30 está Chelo Miranda y Maxi Franco y un dúo de guitarras. A las 16 tenemos Varieté Insólita, que es circo y humor. A las 16:30, taller de folclore con Payo, o sea que el que llegó medio agotado se carga las pilas y le damos con todo. Y ni te cuento, a las 17 con Mar Knopfler y a las 18 con la Trip Jam. Invitar a todos a que se acerquen, a que lo puedan disfrutar, toda la tranquilidad y la buena onda del barrio y lo lindo que es nuestra plaza y juntarnos entre todos con las familias, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Mi nombre es Antón, estamos por iniciar la feria este sábado en el barrio Casa de Piedra. Esperemos que el clima nos acompañe y a disfrutarlo. Yo no les garantizo que podamos cerrar a las 18 porque terminamos hasta que el cuerpo aguante. Y en este tramo de 33 de mano vamos a viajar hasta la provincia de Córdoba. La verdad costó bastante reunir información que tenga que ver con una situación que se viene viviendo desde que empezó el mes de octubre y que tienen que ver con los incendios en la zona norte de la provincia de Córdoba. Buscando data conseguimos llegar a la información gracias a los compañeros y compañeras del multimedio comunitario Mordisquito y de algunos otros espacios comunitarios donde se estuvo publicando algo de lo que ocurrió. Se quemaron en el norte de Córdoba solamente en este incendio más de 60.000 hectáreas. Si bien el incendio fue apagado el día 11, para este fin de semana se está pidiendo que haya una alerta máxima por peligro de incendio debido a las altas temperaturas. Para saber cómo está la situación en Córdoba, en realidad para saber el porqué de estos incendios y a ver más o menos cómo se estuvo cubriendo desde alguno de los medios populares y comunitarios, estamos en comunicación con Darío Díaz. Darío es integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, del MTE, y también participa en el multimedio comunitario Mordisquito de Córdoba Capital. ¿Qué tal, Darío? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes, un fuerte saludo para toda su querida audiencia. Darío, agradecerte por estar en el aire aquí en Bariloche, charlamos con vos en el día de ayer, y en realidad nos quedó picando este tema. ¿Por qué te parece a vos que esta situación de incendios, o cómo van viendo ustedes el porqué de que esta situación de incendios en la provincia de Córdoba, en la zona norte, no adquiere una cobertura nacional? En la región en la Córdoba en el norte, la Córdoba es considerada históricamente como la más pobre de lo que consideramos nosotros los cordobeses, ¿no? Ahí en esa región se están dando algunos cambios

A diferencia de los otros diseños curriculares de la formación docente de años anteriores, mi cohorte es la primera que tiene a nivel provincial el cursado de ESI Comunidad, ¿no? Eso fue como bastante interesante y disruptivo, porque la formación docente, si bien venía como siendo interpelada por el propio programa de educación sexual integral, había quedado un poco la formación docente al margen de la implementación del programa, que tal vez tuvo como más anclaje en los niveles obligatorios. Entonces Chubut lo que toma es la decisión desde el 2012 incorporar en los diseños curriculares la formación docente. En 2012 se da la particularidad también que se intenta organizar la formación docente a nivel jurisdiccional, unificando los diseños curriculares de cada propuesta formativa. Se incorpora la unidad curricular ESI como parte obligatoria de la formación docente. Estoy trabajando actualmente en el INFOR, Instituto Nacional de Formación Docente, que es quien nuclea a nivel nacional la formación y establece algunas líneas de abordaje. El año pasado también tuve la oportunidad de participar en una diplomatura de ESI, la Universidad de Buenos Aires, que ahí coordina Graciela Morgada de Paula Feinsor, que son quienes por ahí han marcado como un horizonte de abordaje de la ESI. Si bien no tengo tantos años de ejercicio docente, he venido trabajando en varias aristas y puntualmente en estos últimos 6, 7 años en la educación sexual integral. José Luis Gómez, docente e investigador chubutense. Diferenciar que la ESI no es educación puramente sexual. Lo disruptivo de la ley de integralidad, más allá de que haya pasado, bueno, apenas 15 años de la ley, digo apenas porque el tiempo histórico no es tanto, la ley de integralidad lo que invita es a pensar que el acto educativo no se remite solamente al abordaje de la genitalidad, ¿no? De pensar el aspecto más anatómico en la enseñanza o la profundización teórica en los espacios del aula, sino que incorpora la integralidad otras perspectivas que son transversales al abordaje y que incluso intentan romper con esa perspectiva de la educación sexual entendida como las infecciones de transmisión sexual, el uso de preservativos, etcétera, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en la perspectiva de género, pensamos en la diversidad y las disidencias sexuales, pensamos en el cuidado del cuerpo y de la salud de manera amplia, pensando el cuerpo como una construcción histórica y social. Pensamos en la afectividad, en los modos en los que nos afectamos entre todas y todos, pensar de qué modo vivimos, sentimos, transitamos los espacios educativos y la vida misma. Entonces, un poco la idea de integralidad lo que viene a hacer, en base a pensar esta propuesta específica de la ESI, a estallar ciertos estereotipos, ciertos prejuicios, ciertas formas estereotipadas de pensar y de dar alojamiento a las personas y proponer en todo caso un espacio que justamente sea mucho más alojador, sea mucho más amoroso y que sea disidente, ¿no? En ese sentido, la ESI nos aproxima específicamente eso, romper con la perspectiva exclusora de la escuela y construir un espacio educativo que sea mucho más justo, mucho más pleno, que permita el despliegue de las identidades, de las infancias, de las adolescencias. José Luis Gómez, docente e investigador chubutense. Es pensar las disidencias, pensar que otras identidades, otras formas subjetivas tienen que tener espacio en los espacios educativos y no quedar al margen por prácticas que tal vez se vinculaban a una educación sexual más heteropatriarcal, más heteronormativa, y que no posibilitaba que otras formas identitarias o subjetivas sean posibles en el ámbito escolar, ¿no? Un poco la ESI viene a irrumpir en eso e incluso a pensar y hacernos pensar como docentes, como formadores de formadores, pensando en la formación superior, a que si no interpelamos nuestras prácticas, no interpelamos incluso los conocimientos que esperamos que se puedan construir en los espacios áulicos, vamos a seguir siendo cómplices de esa reproducción de la heteronorma, del patriarcado, de la violencia, ¿no? Cuando el programa de ESI habla de la necesidad de tramar junto a las comunidades educativas de las escuelas, junto a otras escuelas y principalmente juntos a las familias, ahí es el eje que aún falta fortalecer y desarrollar, porque queda solamente lo que se posibilita en el espacio del aula o en lo institucional a partir de cuestiones que estaban tanto disruptivas y no hay un abordaje mucho más situado y cercano con las familias. Desde ya que esto es como una generalización. José Luis Gómez, docente e investigador chubutense. Vemos que en estos 15 años se han incorporado otras temáticas que llamamos la nueva agenda de la ESI, masculinidades, la interrupción voluntaria del embarazo, lenguaje inclusivo, que han quedado como en un segundo o tercer lugar en el abordaje de la ESI. Entonces vemos, por un lado, el desafío de, en la formación docente, posibilitar la reflexión de los estudiantes cuando ingresan a la formación en sí. Por otro lado, transversalizar la ESI hacia el interior de la formación, porque eso va a permitir que luego esos estudiantes que ingresan a las escuelas de los niveles obligatorios lleven algunas perspectivas teóricas sobre la ESI, pero además de también ir actualizando en esto que llamamos la nueva agenda de la ESI con las temáticas que van irrumpiendo. Estamos pensando ahora de qué manera incorporar también a la educación ambiental integral, particularmente en Esquel, por el movimiento No a la Mina, tiene otra relevancia, pero que dialoga con la perspectiva de género, que dialoga con la defensa del territorio. Entonces, pensar la ESI no es solamente pensar el abordaje de aquello que se pensó, se armó hacia el 2006, hacia el 2008, hacia los lineamientos curriculares y las láminas o las producciones del programa, sino pensarla también en una clave territorial. Y ahí se presentan desafíos múltiples, ¿no? Porque la ESI toma un carácter regional y no son las mismas problemáticas territoriales, sexuales, disidentes que se pueden dar en Esquel, que en Bariloche, que en Neuquén, o incluso en la costa chubutense, ¿no? Entonces, ahí es donde la ESI toma otro desafío, que es justamente que se constituya como un proyecto educativo político y territorial. Informe especial 33 de mano. ESI en la Patagonia. ¿Cómo se forman los que nos forman? El rol de los institutos de formación docente en la educación sexual integral. Continuamos en 33 de mano. En este caso vamos a charlar un poquito con Laura Taffetani. Ella es abogada, integrante de la Gremial de Abogados, a propósito de la audiencia que ocurrió, bueno, ahora nos va a contar bien Laura si ya ocurrió, finalizó en el día de la fecha aquí en Bariloche. Primero vamos a saludarla. Laura, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gran saludo a la audiencia y al equipo. Y muchas gracias por comunicarse. Bueno, en particular en este juicio contra la dirigente mapuche María Nahuel, de aquí de Bariloche, un caso en el que usted también era, digamos, llevaba adelante este juicio, esta defensoría, mejor dicho, pero ahora está como apartada de este caso, ¿no? Y hoy finalmente su lugar fue de testigo, ¿está bien lo que estoy diciendo? Sí, así es, digo, para que entienda la audiencia lo que viene sucediendo permanentemente con el pueblo mapuche en particular, con María Nahuel y su familia y su pueblo, es justamente el tema de criminalizar permanentemente todas las situaciones, ¿no? Y este juicio de hoy, que realmente no tiene ni pies ni cabezas, porque es un juicio que nace del día que María declara en la indagatoria por la recuperación territorial de la Huincul Mapu, y en esa audiencia, realmente con muy mal manejo, porque la gremial había pedido al juez que lo hiciéramos lo más rápido posible, digamos, hay resortes como para que uno medir que si hay una situación muy conflictiva, se hagan esas audiencias que son meramente formales, porque María se iba a negar a declarar, entonces, digamos, se supone que es un trámite, uh-huh. Pero finalmente, porque ¿cuál era el tema de conflicto? El conflicto es que en esa audiencia iba a estar la fiscal Little, que fue quien comandó a las fuerzas federales que terminaron con la vida de su sobrino, Rafita Nahuel, que además María estuvo presente cuando bajaron el cuerpo y estaba la fiscal ahí, digamos, estamos hablando de una situación humanamente muy conflictiva. Entonces, nosotros lo que le pedimos al juez, bueno, que no estuviera la fiscal en la audiencia, porque era innecesario, la fiscal tiene que estar sí o sí si va a declarar el imputado, porque hay que hacer preguntas, pero si ya se sabe que no va a declarar, era innecesaria su presencia. No solo esto, sino que además nosotros le habíamos pedido que se lean, que se den por leído, digamos, todos los cargos y demás, reconociendo que ya los abogados defensores le habíamos puesto al tanto a María de su imputación, y no, leen toda la imputación, entre la cual se habla de la situación de Rafita. Entonces vos imagínate un escenario de una habitación de 2x2, donde estábamos el prosecretario, María, los dos defensores y la fiscal, hablando del tema de Rafita. Y cuando María, además, se niega a declarar, se termina el acto, digamos, se niega a declarar, y ella quiere decir unas palabras, como siempre generalmente lo hace, no para que figure en el acta, pero sí que ella quiere sentar la posición, Y ahí, cuando ella estaba hablando, y en un momento se le quiebra la voz porque habla del tema de Rafita, en particular habla de la recuperación territorial, pero también del tema de Rafita, ahí la fiscal Letre se sonríe y bueno, termina con una situación conflictiva, pero objetivamente el acto se termina. Entonces, ¿de qué le hacen la causa a María? No por atentado a la autoridad, que podría haber sido, a la fiscal, o de lesiones levísimas, porque se la digamos, las demás personas que estaban en la habitación, dice que María tiró un lapicero a la fiscal, pero lo real es que la causa no se hacen por eso, le dicen obstrucción del acto judicial, cosa que no pasó, claro, porque claro. Se terminó, se firmó, y listo, uh-huh. Y se hizo, y además ya se había leído toda la imputación, María se había negado a traerse, si María no hubiera querido obstruir, lo hubiera hecho en el comienzo. Digamos, nada, evidentemente tiene que ver con la conflictividad de las cosas que pasan y esta cosa de criminalizar permanentemente todo, algo que tendría que haber quedado ahí y que además este juicio, digamos, nosotros consideramos que lo tenemos ganado porque justamente el acto se hizo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no fue otra la carátula? ¿Y saben por qué? Porque si era atentado a la autoridad, lo que significaba era que la doctora Litzen tenía que recusar de todas las causas de los mapuches, que no estaba dispuesta a hacerlo. Claro. Entonces, de este modo, ella quedaba fuera y entonces le permitía continuar con las causas. Entonces, nada es inocente acá. Uh-huh. Pero lo cierto es que estamos en un juicio oral por este tema. O sea, pero muestra el grado de criminalización que existe desde la justicia federal en Bariloche hacia el pueblo mapuche en general, pero en particular hacia los miembros de la comunidad de la Uicún Mapu. Entonces, todavía estamos ahora, como nosotros fuimos testigos, no podemos estar dentro del juicio, así que bueno, estamos esperando fuera, todavía no ha terminado, así que nada, esperamos. ¿Y hoy, quiénes podían estar hoy? Hoy solo las partes, María, los defensores de la gremial que asumieron el caso después que a nosotros nos corrieron, uh-huh. Por ser testigos, y se encuentra María con los defensores, la fiscal Echepare y la señora juez. ¿Y qué se espera de hoy? O sea, ¿se espera que hoy pueda llegarse a alguna conclusión? Y eso es lo que esperamos. Sí, no necesariamente puede pasar, pero se supone que estamos hablando de un juicio que es bastante rápido, digamos, que debería haber sentencia hoy mismo, pero bueno, puede suceder que termine diciendo la jueza que lo va a hacer en los próximos días. Ah, bien. ¿Cómo viene siendo, digamos, cómo viene siendo el clima, el acompañamiento, de acuerdo a lo que nos está comentando? Y el acompañamiento, obviamente, no es fácil, porque... Uh-huh. Fuera del juzgado está la comunidad, uh-huh. y que siente siente lo que significa tener a una de sus referentes dentro, enjuiciada y demás, por lo cual nunca es agua estanque esta situación, ¿no? Claro, sí. Laura, tenemos que saludarla, despedirla y agradecerle, pero seguimos en contacto para poder charlar un poco más sobre este tema. Bien, muchas gracias a ustedes y bueno, esperemos una buena resolución. Así es. Muchas gracias, hasta luego. No, hasta luego. Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor. porque me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, tan igual que un triple mucho, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. No digamos nada porque no se adelantan los saludos por cumpleaños, pero escuchábamos en el aire de 33 de mano a Charly García. Nos vamos a ir, Fabi. Sin taxi. Sin taxi, pero porque usted tiene que presentar el último contenido de hoy. Pero como siempre nos pisa los talones, el reloj, el tiempo, todo, nos tenemos que decir chau ahora. Cerramos con la última parte del informe especial del día de hoy de 33 de mano, que tiene que ver con los 15 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral y cómo se trabaja desde los diferentes institutos de formación docente de la zona patagónica. Bueno, y sabe que está bien que nos corra el tiempo, pero nunca podemos dejar de decir que el libro que teníamos para sortear en el día de hoy, para esta semana, gracias a Acercándonos Cultura, se llama ABC de Género. Es un pequeño manual que en forma resumida acerca conceptos básicos relacionados al género. Y la socia que ha ganado este libro digital es la número 98, Alejandra Belén Duque. Muchas gracias de paso a todas las personas que forman parte de la comunidad Al Margen. Y gracias a nuestra audiencia, nos encontramos, escuchamos la próxima semana. En el marco del proyecto Hashtag Esconesi, se presentó el informe Voces, perspectivas y recomendaciones para una educación sexual integral, efectiva y no adultocéntrica. Participaron alrededor de 400 adolescentes y jóvenes de 5 provincias argentinas, Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Río Negro y Salta, con el fin de aportar lineamientos e identificar sus diferentes posiciones con respecto a la implementación y el acceso a la educación sexual integral y mejorar las políticas públicas vinculadas a estos temas. Mi nombre es Ruth Zurbriggen, maestra, profesora en ciencias de la educación, especialista en estudios de género. Trabajé durante 30 años para la educación pública de Neuquén y actualmente desarrollo fundamentalmente mi tarea en formación docente a través de las escuelas sindicales de ATEN, el sindicato docente de Neuquén, y la UNTER, el sindicato docente de Río Negro. En relación a lo que ocurre en la provincia de Neuquén, es difícil dar un panorama general. Muchas veces, por hacer como menciones muy generales, casi universales, nos perdemos de mirar las experiencias concretas que hay y que son por demás interesantes. Ruth Zurbriggen, docente e investigadora neuquina. Es dispar lo que pasa con la ESI. No estoy tan segura de si me interesa hablar de la aplicación de la ESI, aunque entiendo esa forma de mirar la ley. Para mí la ESI es mucho más que una serie de contenidos para desarrollar en las instituciones educativas. Es eso, es un currículum, pero a la vez implica un nuevo vínculo pedagógico con las maneras de enseñar, con las maneras de trabajar con el conocimiento, con las relaciones institucionales, con el hacer colectivo dentro de una institución. Por eso me gusta siempre pensar que hemos conseguido que esta ley sea mucho más que una ley. Luego hay muchísimas vacancias, por supuesto, y quisiéramos que la ley tenga mucho más impacto todavía. Pero me parece importante destacar esto en términos de movimiento. Ruth Zurbriggen, docente e investigadora neuquina. Me gusta pensar también que mucho de lo que pasó en este país, por ejemplo, con el debate sobre la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo, está relacionado con algunas discusiones que pudimos instalar al calor de la ESI en las instituciones educativas. ¿Qué quiero decir? Es un poco inexplicable pensar los millones y millones en las calles durante el debate de 2018 con tantos jóvenes, tantas jóvenes en la calle, sin pensar que algo la ESI pudo hacer. Algunas discusiones instaló en las instituciones educativas para que eso sea posible. A la par, qué interesante la demanda de los jóvenes que salieron a las calles y que en sus carteles dicen más ESI, queremos ESI, ¿no? Es una demanda a la escuela por la justicia de un derecho, ¿no? Para que ese derecho se haga encarnadura, para que viva en las instituciones educativas, que no va en el mismo sentido con otras disciplinas. No hay estudiantes con carteles que digan queremos más clases de matemática, por ejemplo, ¿no? Y eso habla de algunos temas que instala la ESI y que necesitamos seguir instalando para interpelar esa cultura masculinista, patriarcal, racista, heterosexista, capacitista, normalizadora que tienen las instituciones educativas. ¿Qué dicen los adolescentes y jóvenes sobre la educación sexual integral que reciben en sus escuelas? ¿Cuáles son sus sugerencias para mejorarla? ¿Qué herramientas encuentran en la ESI para reconocer y enfrentar situaciones de violencia de género? Entre los resultados más relevantes del informe se pueden enumerar. Solo el 2% afirmó haber tenido ESI en todas las materias. El 60% afirma que si bien cree que tiene conocimientos, no los aprendió en la escuela. Más del 80% no refiere conocer un referente escolar con quien consultar y en quien confiar para acudir frente a situaciones de violencia de género. El 50% afirmó que pudo identificar situaciones de violencia en su grupo de amigues a partir de recibir ESI. Podés descargar el informe completo en esconesi.com/informe-relevamiento-esconesi. esconesi.com/informe-relevamiento-esconesi. La importancia de la ley es que pone en alto un debate sobre las relaciones de género. Ruth Zurbriggen, docente e investigadora neuquina. A mí me interesa pensar la ley 26.150 de educación sexual integral como parte de un plexo normativo. Y ese plexo normativo amplio, así como la ley de ESI la sostiene la Declaración Universal de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, también la tiene que sostener la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley en contra de las violencias hacia las mujeres. La mayor importancia de la educación sexual integral es que tiene que estar al servicio de cambiar las relaciones sociales, jerárquicas, normativas, que tiene que cambiar las relaciones patriarcales que siguen existiendo, que tiene que cuestionar las masculinidades hegemónicas. Me parece que ese es el camino. La ESI promete otras posibilidades, otras vidas, y en ese sentido me parece que es muy atrayente en tanto movimiento pedagógico. Ruth Zurbriggen, docente e investigadora neuquina. Porque si hay algo que nos trae la ESI también es no quedarnos en la quietud. Si vos me decís qué reivindicábamos de la ESI en 2006, seguramente hay cosas que hoy ya no las reivindicamos de la misma manera. Pero porque la ESI también se va haciendo en un ensayo constante, donde a mí me parece que es muy necesario escuchar las demandas que le hacen a la ESI los movimientos sociales de conjunto, en general. No solamente los movimientos LGTBIQ, más, que son muy importantes y necesarios, pero también los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, los movimientos de la economía social. Digo, allí hay mucho por trabajar porque tiene que ver con las relaciones humanas. Y allí es donde la ESI tiene que hacer mella, cambiar las relaciones. Informe especial 33 de mano. ESI en la Patagonia. ¿Cómo se forman los que nos forman? El rol de los institutos de formación docente en la educación sexual integral.